de haber tanto entero acá de cosas, sigue siendo buena plaza para la venta. Hombre, para mí sí, porque yo siempre sentadeo aquí por las tablas. No sé para otro, pero ya. Porque aquí, ¿ves? Por allá, en aquella esquina se hace un señor. Ahora por allá hay otro. Ahora por allá había otro. Ya no, ahí está. Pastor de espalda. No le alcanza así, sino ahí la espalda. Entonces. Y aparte de venir acá a vender, es buen lugar para descansar. Aparte de esto, me parece lo único malo que tiene este parque, lo único malo. Y eso lo estamos tratando aquí. Falta del comercio, falta del alcalde. Miren esos animalitos ya, muertos de sed. ¿Por qué el comercio? ¿Por qué el alcalde? ¿Por qué el municipio? O a quien pertenezca. No se preocupen por hacerle una fuente de agua alta a esos animalitos. Mire, comen y comen seco y el agüita qué. Eso sí lo veo mal aquí. Eso sí lo veo mal. No sé a quién le pertenezca, pero me parece como una injusticia de esos animalitos. Y fuera muy bueno que de pronto hubiera una fuerza. Una opinión, si que un político que recuerda que los animalitos son seres vivientes como nosotros, creados por Dios también. Eso sí lo critico. Y debiera, y ojalá llegar a manos del alcalde o del municipio o a quien le pertenezca, ponerle cuidado a los animalitos.